cartuchos girando, volando en cualquier peatonal. Le quedó de enano su cuarto, partió en la noche de San Juan. Abrió su pasito de santo, siguió migas por la ciudad. En un cuadradito de pasto puso su huella digital. Entró por el ruido silbando, sacó cara de novedad. Habló con el viejo del saco, con su aire de Peter Pan. Su padre le llamó Leandro, él solo aprendió a caminar por el caminito solar, donde se despiden los barcos. La calle la cruzó con zancos, los muros son para rayar, que nacimos para quemar el verde que crece en los bancos, que todos tenemos un árbol abriendo de un punto penal, que todo portón es un arco, que el mundo se debe patear, virando entre el negro y el blanco, meando en una catedral. Cuidaba su mate con casco de las patadas del corral. Su padre le llamó Leandro, ¿a dónde será que te vas? Me voy donde pueda soñar con una carrera de galgos. Puso su mano casi por el borde, buscó la manga del tal para cual. Dijo, la risa en el llanto se esconde como campana de cualquier lugar. Que a cada rato me cambió de nombre, que soy ese agujero semanal. Una botella al mar dentro de un sobre, una caricia desde un celular. Que los espejos de agua no se rompen, que para el frío invierno tengo un plan. Que solo caminando se hace pan, que las caídas son parte del orden, que nunca los vacíos serán pobres, que junto a la mitad está la mitad, que Chin y Jan se envuelven en un par, que ahora es y ya sé para dónde, más allá, más acá, casi miento, casi digo la verdad, más allá, más acá, casi miento, casi digo la verdad, más allá, más acá, casi miento, casi digo la verdad, más allá, más acá, casi miento, casi digo la verdad.